Hola, hola, gente. Es viernes 18 de marzo. Estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Pues aquí estamos, un viernes más, en este falso directo al que estamos últimamente acostumbrando, sobre todo a la gente que nos escucha en la FM de Sisón, si es jueves a las 7:30, como es ahora, ocupando el espacio de nuestras compis del Sueño Cóptero, para grabar el programa que luego será en riguroso diferido directo, mañana viernes 18, pero bueno. De cualquier manera, aquí en la emisora de Radio Crash, en el Polígono, con todo el gusto y todo el placer habituales, para hablar un poco del cine y la vida, ¿eh? Sí, eso es. Yo creo que Robert Zemeckis estaría muy, muy orgulloso de tu explicación. ¿Sí, no? Sí. ¿Por la falta de entendimiento, quizás? Bueno, de la brecha en el espacio-tiempo que podemos crear ahí. Creamos. Nos sí. Gusta fliparnos con eso, ¿no? Sí, sí. Como decimos, estamos 105 FM aquí en Sisón, 107.3 en Radio Cuca en Ubieu, 88.5 Radio Almaina en Granada, 102.2 Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca y a través de la web radiotrama.cat, Radiotrama de Sabadell. Parlarán del cinema, a lo que os amateis de la vida. ¿Sabes que en la parrilla de Radiotrama, yo no sé si nos escucharon el primer programa que hicimos, que tuvimos la oportunidad de que nos redifusionaran, pero lo pusieron ya en catalán, pues ese inicio. Así, ¿eh? Que en su día le robamos a Manuel y que tú también... pues siempre declamas al inicio del programa con el mismo sentimiento que en los 249 programas anteriores. Parece que es una grabación, pero no, es cada vez diferente, es como la cara B. Siempre buscando la mejora continua, ¿no? Sí, siempre. Ah, pues es un detalle por los compañeros de Sabadell que pongan ese eslogan en su idioma. Pues sí, totalmente. Hay que atreverse también con el gallego. Claro, lo tenemos más fácil, con el euskera también. Uh-huh. Y en asturiano, mira que teníamos la sección del doblaje, Borja, pero en asturiano igual nunca nos atrevimos a empezar así, ¿no? Sí, un programa en el que falaremos... Cuidado. del cine. Bueno, como bien dicen... O lo mismo. De la vida. De la vida, exactamente, sí. Claro. Bueno, ahí andamos. El caso es, como bien dicen nuestros compis por asturianos, Rafa Valdés, Ignacio Galán... Lo importante es intentarlo, Borja. Sí. Hay que intentarlo y luego ya lo puliremos, ¿no? La fala hay que falala. De momento, en el 250 de Cinefagia, hoy va a ser un poco especial. Estos programas son especiales. Nosotros somos gente especial. Especial, pero aprovechando el estreno de Batman, otro nuevo Batman, ¿no? Luego hablaremos largo y tendido de Batman, pero sí que es verdad que es una franquicia, una saga, un personaje que ha tenido de repente... Tim Burton, o sea, los inicios, ¿no? De Batman, por supuesto, pero luego Tim Burton, Nolan, y ahora de repente otra nueva... Sí, pasando también otro nuevo cauce, ¿no? Por Joel Schumacher, que es el director que nos atañe el día de hoy. Sí, es una saga que la verdad que está cosechando... Volvemos a nombrar un poco a Alan Moore, ¿no? Este guionista de cómics. También, nosotros hablamos del cine, pero también todas las vertientes que tiene, pues eso, cómic, televisión. Criticaba mucho eso, que un argumento creado, o sea, un personaje creado ya por los años, no sé, 60, 50, en la época de los seriales, tenga vigencia hoy en día, incluso eso puede denotar quizá una falta de imaginación de los cineastas actuales, ¿no? Sí, pero bueno, también hay otra vertiente que es la que yo creo que es un personaje que genera mucha fascinación en todo el público y a mí esta última en concreto, esta última adaptación me parece que es una buena película que recoge un poco ese Batman más que de acción. Es un Batman más detectivesco. Yo lo compraría mucho con los videojuegos de Arkham Asylum. ¡Ostras! Sí, que es un papel de que Nolan no explora demasiado en sus películas, incluso yeah. Tim Burton tampoco explora demasiado ese gen detectivesco, pero sí que en esta película sí que lo consigue, y es como una especie de thriller, ¿no? Una especie de yeah. de una muy cercano al cine como tipo Seven o algo así, y me parece una visión bastante interesante del superhéroe de Gotham. Sí, al fin y al cabo otra nueva revisión, y como es un personaje que tiene tantos matices, pues al final, pues mira, lo que estás diciendo ahora justo, Borja, en otras películas igual esa vertiente no interesaba o por lo que fuera, pero aquí tiraron por ahí. Estaba recordando yo, por ejemplo, la serie de los 60 de Adam West, sí, por ejemplo, el tema detectivesco. Ojo, esos acertijos que luego escucharemos alguno, que siempre la casualidad ahora, siempre con alguna anotación de rusofobia, ¿no? Sí, que tenía ahí. Sí, bueno, de hecho, durante la época de los 60, esa adaptación televisiva de Batman surge en una época también americana, en la que igual América estaba inmersa en la guerra de Vietnam, y para el gran público pues tenía que ser algo muy muy naif, muy liviano, muy de divertimento. Entonces, qué mejor opción de los chascarrillos de Adam West y de este Batman para distraer a la población. Sí, que sí. Son unos chascarrillos que rescataría con menos fortuna años después, en los años 90, Joel Schumacher con su Batman Forever y su Batman y Robin, que le da ese carácter paródico, pero que al final se queda un poco a medias. Vamos a hablar de todo ello hoy en este Cinefagia, y también tenemos a nuestro enviado especial festivalero, que es Falo Maravallu, que nos va a dar un poco un anticipo de las películas, de lo que se va a poder ver en Málaga durante el fin de semana que viene. Creo que es, ya va a estar por allí, así que nada, un placer que nos pueda contar. Cine nuevo, Borja. Vamos a escuchar luego a Falo antes de acabar la sección de actualidad. Nos meteremos con ese clásico noto popular que yo te he dicho, la peor de Batman. O una de las peores, porque al final siempre hay como mucha crítica. Esto es una mierda, lo de Nolan es mejor, lo otro tal, porque como Tim Burton no la sabía, y al final lo bueno es que hay para todos. Claro. Al final Batman está dejando un reguero de películas que va a contentar y hacer que todo el mundo... Nosotros queremos hacer una especie de resumen de las adaptaciones cinematográficas, pero no son todas... O sea, es inabarcable. Si te metes ya en animación, por ejemplo, es inabarcable. Ostras. Yo, la serie de animación, cuidado, de los mediodías de Telecinco, puede ser, ¿no? Sí, que al Joker en la versión original lo doblaba Mark Hamill. Mark Hamill, eso es. El otro día lo vi aparecer a Mark Hamill cibernético, por cierto. ¿Ah, sí? En el penúltimo capítulo de Boba Fett. Bueno, no me enrollo, luego vamos a seguir ojo spoiler. Hablando de cosas. Pero antes de todos esos Batmans, tenemos esa sección de actualidad, y si quieres, Borja... también eso, antes de escuchar a Falo hablándonos de Málaga, ¿quieres entrar a las recomendaciones o a la actualidad por Batman? ¿O lo de Batman ya lo has dicho todo? Bueno, está más o menos está todo. Sobre todo decir, la Batman nueva la dirige Matt Reeves, que ya está acostumbrado a las sagas, porque es el responsable de las películas del Planeta de los Simios. Por ejemplo, el Amanecer del Planeta de los Simios y buen la Guerra del Planeta de los Simios. Buen currículum. Sí, que era una saga un poco quizá olvidada. También estuvo Tim Burton, de hecho, fue responsable de una de las entregas. Joder, aquí hay un poco de renegor también, Borja, porque es nuestro primer Cinefagia FM, y yo hoy te iba a preguntar también que cómo podíamos, pues para la gente que estuviera un poco despistada, hilar toda la saga de los Batman, del primero al último, más o menos, todos los trabajos, y en su día con el Planeta de los Simios también hicimos un poco lo mismo, ¿no? Sí. La gente que quiera de repente ver ese público joven que tanto ansiamos, en plan de, ¿quieres empezar con Batman? ¿Cómo tengo que empezar? Por donde te da la gana, obviamente, ¿no? Sí. Pero en realidad la cronología va un poco así, ¿no? Sí, sí, ahí, pues como decimos, Tim Burton en a principios de 2000 hizo una especie de remake del Planeta de los Simios, y luego Matt Reeves cogió esta saga, hizo un reboot, hizo otra especie de origen, ¿no? Y la verdad con un gran éxito y unas adaptaciones bastante dignas a la saga. Bueno, con una gran calidad, una acción rodada tremendamente. La primera era el Amanecer del Planeta de los Simios. Yo me acuerdo de que era una etapa igual en la que no estaba yo muy conciliado, podríamos decir, con el cine comercial. Estaba ahí a otras cosas que me llenaron un poco más. Y de repente al ver esa película dije, joder, sí, además, qué bien volver a ver otra película comercial y que tenga tanto Bueno, sí, y también reivindicación un mensaje reivindicativo bastante potente, ¿no? Ya la saga entera del Planeta Osimios es bastante reivindicativa. Odiabas a la raza humana, ¿eh? Querías hacer mono. Sí, monos somos. Sí, de ahí venimos. Sí. Entonces, que de aquellos barros estos lodos, y no es sorprendente el éxito de este Batman de Matt Reeves, porque es un director con mucho talento para la acción y, como vemos, también mucho talento también para la... para el thriller. Fue muy... Entonces, interpreto, Borja, yo que no he visto la película, vamos más... la acción queda un poco de lado en este caso, con este nuevo Batman. Hay acción, pero yo creo que fundamentalmente, sobre todo la primera parte de la película, es un tono más detectivesco, más como Seven o una cosa así. Fue muy criticada la fotografía de Greg Fraser, que dicen que hay muchos memes relativos a la iluminación de la película, que a veces es más oscura y eso. Sí. Pero le da un punto también muy interesante que te hace ser más una experiencia mucho más inmersiva. Ya. Bueno, es que ahora... ¿Quién se libra de un meme ahora, Borja? Ya. O sea, alguien que ponga la pelota cuadrada, como decíamos en el fútbol, ¿eh, Borja? Es imposible, ¿eh? Porque siempre te van a sacar un pero, un algo, ¿no? Sí. No lo sé. Bueno, y en actualidad, recomendaciones también, Borja. Está... Directamente, aquí había polémica, había polémica, entre comillas, porque no sabían cómo Pixar había decidido, en vez de estrenar Red, la película nueva de Pixar, en cines, decidieron estrenarla directamente en plataformas. Uh-huh. Y últimamente, pues todo el mundo, o la mayoría de gente que ha podido verla, pues bueno, no se quedó indiferente por la temática de la película, ¿no? Por lo que trata, y luego también hubo ahí un poquitín de controversia, ¿no? Sí, así la película, como decimos, es una película de animación, como puede ser como otra parte de Pixar, y trata de la vida de Mei Li, que es una niña de 13 años, que es así un poco excéntrica, con sus gustos, ¿no? Con sus su boy band, a la cual idolatra, con su grupo de amigas, con su... Sí, Mei Li, ¿no? Sí, pero que la llaman May, es en plan de... Y bueno, pues en su familia, se transcurre, me parece que en Canadá, y su familia de origen, me parece que es chino, tiene una especie de maldición que, llegado a una edad, pues el panda rojo que ayudó a sus ancestros, pues las posee, ¿no? Sí. A todas las mujeres de su edad. Se ve una analogía bastante... bastante original sobre la menstruación y... Y este panda, ¿no? Este panda rojo. Sí. Y entonces, bueno, hay una serie de circunstancias, que una película muy muy divertida, que aborda diferentes temas, se puede ver a diferentes niveles, y es lo más importante del cine de Pixar últimamente, sí, ¿no? Sí. Que se puede abordar de diferentes maneras. Exactamente. Una película en la que la adolescencia aflora. Uh-huh. Y la película se ve claramente, no solo por eso que dices, cuando aparece ese panda rojo, esa metáfora, sino también, pues bueno, el despertar sexual... Esos cuadernos que de repente ella dibuja y dice, uy, que siente cosas, ¿no? Sí, ¿qué está pasando aquí? Ese grupo de amigas, ese grupo al que idolatran también, esa boy band, ¿no? Que también nos recuerda mucho a... Los Backstreet Boys, por ejemplo, o N5. Sí, época. De aquella, ¿eh? Luego también me hacía mucha gracia el tema del Tamagotchi también, a aquella época... Es más o menos situada 90 y algo, ¿no? Puede ser la película, ¿no? Sí, eso parece, sí. Que estamos ahí lejos de los móviles y teníamos ahí, bueno, mucha gente, ¿no? Empezaba ya, era como el primer enganche digital, la primera pantalla, ¿eh? Sí. El Tamagotchi. No sé si tuviste Tamagotchi tú. Yo no tuve. Yo tampoco. Pero yo tenía un compañero de clase que se le moría y lloraba cuando se moría. Sí, ¿eh? Se te moría de cada mes. ¿Qué coño? Los inicios. Sí, es como el Dark Souls. Sí, ¿eh? El volver a empezarlo. Igual a empezar. Ya. Los inicios ahí de la inteligencia artificial, ¿eh? Sí. Nada, pues como dices tú, una película recomendable para todo el mundo, a disfrutar tanto jóvenes como adultos. Sí. Y vamos, como otras películas estas que tiene guiños tanto para los más jóvenes como para los mayores. Totalmente. Suena hacer las películas de Disney y Pixar para que nadie se aburra. Nosotros que tenemos mucho vínculo con Musso, que al final siempre a mí me interesa esa vertiente de qué pensará. Bueno, y nosotros también, Borja, que nosotros también, acuérdate, cuando hacíamos ese ciclo aquí para los chavales del polígono, del polígono, y era en plan de, bueno, ¿qué sentirán los chavales al ver esta película, la primera vez de los clásicos, o de repente ellos que se ven en esta misma edad, qué mejor que ellos para decir, pues mira, por ahí va bien, eso me está pasando, sí. Sentirse identificado y todo eso, ¿no? Una película yo creo que muy recomendable, sí. Más cosas que tienes por ahí, Borja. Bueno, el otro día nos recomendaba nuestro director de cabecera, José Fernández Ribeiro, bueno, un documental ¿no? Cuidado, ¿eh? Que yo me quedé, pues que cuenta la historia, una historia un poco rocambolesca, que yo desconocía completamente. Yo ni idea de eso, ¿eh? El documental se llama No podréis matar a David Arquette. Y resulta que, ojo, que yo no sabía nada, ¿eh? David Arquette hace unos años fue campeón del mundo del wrestling, la ¿cómo es? ¿MMA es? No, es la WWE. Cuando estaba David Arquette era la WWE, la World Wrestling Entertainment, antes World Wrestling Federation, y luego WWE, otro W, puede ser, no sé, bueno, va cambiando como WF, como sí, la Liga sí. FP, la Liga, sí. La Liga FP, la sí. LFP, la Smart Bank, van cambiando las siglas, ¿no? Pero básicamente es casi siempre lo mismo, varía un poco en función de... Sí. Pues cuento un poco la historia de eso, de lo que pasó entonces. Para los seguidores del wrestling fue un sacrilegio que David Arquette fuera campeón de los pesos pesados, campeón del mundo de los pesos pesados. Entonces lo que hace, él es un amante, ¿no? Yo no sabía que David Arquette tuviera este carácter, esta personalidad tan particular. Sí. Porque se ve muy bien en este documental cómo maneja ciertas situaciones y su vida personal. Ojo a esa familia, ¿eh? La familia Arquette. Sí. Una noche buena ahí. Habla, me gustaría mucho. Habla Patricia Arquette, hablan varios hermanos. Sale la hermana también, ¿eh? Sí, sale. Y cuenta un poco eso, la historia de para redimir esa mala fama que tiene entre los seguidores del wrestling, como un homenaje o como eso, como una historia de redención, pues vuelve a entrenar, se va a México a entrenar con profesionales de la lucha. Y bueno, pues... estoy viendo aquí al mítico Ric Flair. No conozco a nadie. ¿Tú no? No, yo nunca lo seguí. Claro, pues el último guerrero, que había muchos últimos guerreros, ¿no? Pues el último guerrero era lo más. Luego era una persona bastante conservadora americana. Y eso que él vendía en el wrestling, vendía como una especie de tribu india, ¿no? Sí, y sí. Luego en realidad era... No, ¿eh? Era del palo de Donald Trump. Bueno, pues un documental que para ahondar un poco en la figura de David Arquette, que yo, vamos, desconocía totalmente. Y es que además no tenía ni idea tampoco, con un ritmo frenético, como es la personalidad de David Arquette. Sí, sí. Pues nada, mira qué variado, Borja. Sí. Vamos de Batman, de repente película de Pixar para la adolescencia, y luego de repente esta un poco rareza, seguramente para nosotros que decimos de nosotros mismos, bueno, nosotros no lo llegamos a decir nunca, con plan de conocedores de todo tipo de cine, y de repente... O todo tipo de protagonistas, y nos encontramos a un David Arquette ganando el campeonato de los pesados, además, ¿eh? Sí, sí, sí, fue algo así medio apañado que... Hombre, acuérdate que todo eso... Me engañó y sí, sí. Tú acuérdate de cómo era la serie esta de Netflix también, que era de luchadoras de wrestling. Todo eso todo eso es una coreografía, todo tiene un guión. En realidad es como un culebrón. Sí, sí, es como decían en el documental, es como un teatro pero con esteroides. Sí, tal cual. Sí. Es que está, entonces todo tiene un guión, entonces en un momento dado, claro, puede darse el caso de que una persona que igual no tenga físicamente las cualidades que tiene, yo qué sé, el último guerrero o el enterrador en su época. Sí, sí, sí. Entonces, cuando salía el enterrador, cuidado, ¿eh? Cuidado. Que salía con Pablito Terrores. Aquello era una parafernalia. Los que lo comentaban, una parafernalia. Ese mes de domingo, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poco cuando Batman también, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no sé Telecinco, si pillaba sí. ahí justo... Y de humor amarillo. Justo ese espacio, sí. La nostalgia. Bueno, te enlazo una última recomendación. Menudas mañanas, sí. ¿Eh? Te enlazo una última recomendación, porque... Glow era la serie de Netflix sobre el wrestling femenino. Ah, sí. Muy, muy recomendable también. Hablando eso como de luchadores y esas cosas, pues te voy a hablar de Mickey Rourke, una recomendación de Mickey Rourke. Bueno. En el 85, de la mano de Michael Cimino, hace esta película en Manhattan Sur, ¿sí? Que la hace de policía, como no, y intenta disolver o atrapar la mafia china que gobernaba ahí en Chinatown. Uh-huh. Una película que yo creo que pierde mucho con el tiempo, porque ese antihéroe pasado de rosca, que es Mickey Rourke, el personaje de Mickey Rourke, Stanley White, pues yo creo que no es una película que pasará el filtro hoy en día. No, ¿eh? No, de muchos sentidos, ¿eh? Pero sí. Bueno. Pues bueno, una revisión, ¿no? Una revisión. Para ver dónde estábamos. Sí, yo no sé si me como vi lo de Arquette, relacioné la lucha libre, me acordé del luchador de... Claro. de Mickey Rourke también. Y tú bueno, te hiciste una, la típica recomendación que te hace la propia plataforma, sí, te la haces tú, sí, ¿no? Sí, me hago a mí mismo y sí. Como he visto me esto, salió aquí y... el cerebro ahí, en plan de, pues sí, voy a ir a buscar lo otro. Y los engranajes ahí. Ojalá todo el mundo pudiera hacer ese ejercicio, ¿eh, Borja? Sí. Porque al final luego nos dejamos un poco llevar por lo que, oye, ve esto, o ve el siguiente capítulo. Mm-hmm. No, que estoy cansado. Pero tú ya es en plan de, no, yo acabo de ver esto y le doy a la cabeza, sí, y me acuerdo. Sí, me acuerdo de la película de Darren Aronofsky, la del luchador, que la protagoniza esta y la hace un papelón, la verdad, Mickey, sí. A ver, un papelón, hace de sí mismo. Sí. ¿Puede ser que Aronofsky salga como uno de esos, de esas personas, directores, implicados en un Batman frustrado? No sé si has leído algo por ahí. No lo sé. Sí, no, me suena que sí. Puede, ¿eh?, ser, por eso. Vienen renegrores. Pues nada, Borja, después de este repasito por las salas, las plataformas también, y lo que está de actualidad, entre comillas, para nosotros, nos dejaremos muchas cosas. Vamos a escuchar a Falo. Sí que tienes también pues una noticia un poco trágica, porque falleció Willem Hart con 71 años. Muy pocos, ¿eh? Sí, joven, un actor muy joven que... Un mítico. Ganó el Oscar por El beso de la mujer araña, uh-huh, en los años 80, que compartía el cartel con Raúl Julia, también clásico fallecido. Clásico no tan popular. ¿Te acuerdas, eh? Sí. Uh-huh. Y de hecho Raúl Julia tiene una historia bastante interesante, porque cuando hizo Street Fighter, esa malograda película tan vilipendiada por la crítica y por el público, sí, a mí me pues gusta ya también. Estaba casi terminal. Sí. Estaba muy enfermo el pobre. Sí. Entonces bueno. Y nada, William Hart también fallecido este día, pues de causas naturales, dicen las noticias. Sí, eso, naturales, 71 años. Bueno, pues nada, lamentamos el fallecimiento. Desgraciadamente, desde que empezamos este programa, Borja, se empezaron a morir míticos, pero bueno, por la vida, ¿no? Llevamos, claro, ¿qué? 7 años de programa. 8. Y se seguirán muriendo, sí, hasta que nos muramos nosotros. Sí. Y alguien dirá, ¿os acordáis de Cinefagia FM 2? Sí, sí. Pues nada, vamos a escuchar todas las novedades que nos trae el Festival de Málaga. Estaremos muy atentas y atentos, porque esto es lo nuevo, el nuevo cine que está llegando, que va a tener su inicio en el Festival de Málaga. Y luego pues nos iremos con un tema musical que esta vez va a tener relación con Batman, por supuesto. Luego tengo otro también preparado, y luego te voy a dejar a ti que me hagas el cierre, o no sé si para un tema o para dos, que me pinches tú. Que veas tú que tengan relación con Batman, o que por lo que te apetezca, en realidad. Así que nada, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Falo de lo que se va a poder ver por allí, por Málaga. Desde el viernes 18 de marzo hasta el próximo 27 tiene lugar el Festival de Málaga, ese festival que recoge películas de cine en castellano, películas españolas y películas latinoamericanas. En este caso, la sección oficial incluirá 21 películas, 13 españolas y 8 latinoamericanas, 19 de ellas a concurso. También tendrá proyecciones de 6 películas españolas con pases especiales a modo de sección oficial no competitiva. Código Emperador, de Jorge Coira, será la película que inaugure el festival, que clausurará Llenas de Gracia, de Roberto Bueso, fuera de concurso. Ya se anunciaron anteriormente algunas películas como Alcarrás, de Carla Simón, Oso de Oro en Berlín, que no está en competición, pero sí en esa sección oficial. Otras películas son Canallas, de Dani Guzmán, La maniobra de la tortuga, de Juan Miguel del Castillo, el director de Techo y comida, Las niñas de cristal, de J. Linares, y Llegaron de noche, de Manuel Uribe, esa película inspirada en los asesinatos de los jesuitas en El Salvador de hace unas décadas. También otras películas del cine español serán El test, de Dani de la Orden, Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, que también tuvo su estreno mundial en el Festival de Berlín, La cima, de Ivonne Cormenzana, Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre, el director de Sedimentos, ese documental multipremiado y que también pudimos ver en el MUSOC de este año, Nosotros no nos mataremos con pistolas, de María Ripoll, y La voluntaria, de Nelly Reguera. Respecto a la participación de películas latinoamericanas en esta sección oficial, podremos ver De gigantes, de Beatriz Sanchís, La Madre, del brasileño Cristiano Burlán, Lo Invisible, del ecuatoriano Javier Andrade, Utama, de Alejandro Loaiza Grisi, una coproducción Bolivia, Uruguay y Francia, que fue la película ganadora del premio del jurado en el Festival de Sundance, Mensajes Privados, de Matías Vicé, de Chile, Almost in Love, Ámame, del argentino Leonardo Breisicki, Cadejo Blanco, de Justin Lerner, de Guatemala, y Libre, de Natural Aparjou, de Argentina. Dentro de esa sección oficial, pases especiales fuera de competición, estará Sin ti no puedo, de Chus Gutiérrez, Cámara Café, de Ernesto Sevilla, La piel en llamas, de David Martín Porras, Sinjar, de Ana Bofarul, Toscana, de Pau Durá, y Héroes de barrio, de Ángeles Reiné. Además, en la sección Zona Cine, esa sección que recoge cine de autor y experimental con novedades narrativas, se podrán ver Dúo, de Merichelle Colel, una película póstuma de Siegfried Monleón, Libélulas, de Luc Nobles, Isósteles, de Ignacio Nacho, y Lugares a los que nunca hemos ido, la película póstuma del recientemente fallecido Roberto Pérez de Toledo. También estarán cuatro películas latinoamericanas en esta sección de Zona Cine, como son Tiempos Futuros, de V. Checa, Monstruo, de José Pablo Escamilla, que también estuvo en el Fix, aquí en Chichón, Vanishing Fog, Entre la niebla, de Augusto Sandino, el colombiano, y Al oriente, de José María Avilés, desde Ecuador. Como viene siendo habitual últimamente, en los últimos años, en los festivales también habrá esa sección, esa parte dedicada a las series de televisión, en este caso bajo el título Pantalla TV, que participan siete series: 800 metros, Chicos, Ser o no ser, Cucut, Heridas, Días mejores y Rapa. También la sección de documentales y de cortometrajes forman parte de una extensa programación que a lo largo de esos 9 días se pueden ver en Málaga, con un montón de actividades alrededor, distintas galas, también homenajes, en este caso el premio Málaga Sur para el conjunto del cine español representado por la Academia de Cine, el premio Retrospectiva Málaga Hoy para la actriz argentina Mercedes Morán, el premio Málaga Talent para Javier Ambrosi y Javier Calvo, los Javis, y el premio Ricardo Franco, dedicado a los oficios del cine, para la directora de producción Sol Carnicero, que se une en la biznaga Ciudad del Paraíso para los imprescindibles del cine español, que se le entregará al actor Miguel Reyán, y la biznaga de oro para el director Carlos Saura. Todo ello con un montón de actividades paralelas y con un concierto de clausura a cargo de Los Planetas. Componen esta 25 edición del Festival de Málaga, de la que te daremos buena cuenta en la próxima semana, ya desde allí, desde la propia capital andaluza, desde Málaga. Un saludo para toda la gente que escucha Cinefagia. Robin, escucha estos acertijos. Dime si los interpretas como yo. 1. ¿Qué es lo que tiene la piel amarilla y escribe? Un plátano bolígrafo. Bien. 2. ¿A qué personas asocias con un determinado color? ¿Color? ¿Personas? ¿Rojos? ¡Los rusos! Exacto. ¿Y ahora qué crees que esto significa? ¿Plátano? ¿Ruso? ¡Ya lo tengo! Algún ruso va a resbalar con una piel de plátano y se va a romper el cuello. Eso es, Robin. El único significado posible. Busting. Y aquí se viene el clásico no tan popular con Borja Fernández. Borja, buenas tardes, ¿sigues ahí? Buenas tardes, Jairo. Media hora ya de este Cinefagia sí. 250. Como siempre aquí en Radio Crash, Radio Cuca, Radio Espiritrompa, Radio Almaina y Radio Trama, todo de seguido. Y hoy, la peor valorada quizás, a mí me gusta muchísimo esta película. Es que la vi con mi madre, ¿te acuerdas de esa anécdota? Claro. Que me dijo mi madre, vamos al cine. Y digo, ¿qué echan Batman? Venga, la veo contigo. Y digo, joder, mamá, vas loquísima. Y ahí estuvimos viendo el Batman de Joel Schumacher, la segunda, ¿no? Es la segunda, este caso, sí. ¿No? La primera, Batman Forever. Sí. Y años después, en el 97, hace esta película. Iba a decir esperpento, pero no. Si te gusta, no quiero ver tus sentimientos, Jairo. No, pero a ver, escucha, puedes decir que es un esperpento, pero sí. Yo no me voy a sentir ofendido. Yo creo que la vi en su día, pero es que la tengo tan olvidada. Hoy tuve que ver un... Tienes que verla, Borja. Tuve que ver, o sea, vi un resumen de eso de lo típico de... Hay un canal que se llama Te lo cuento, otro resumo. Sí, que es un argentino que hace un poco de bromas y tal. Hostia, cuidado, ¿eh? Acabas bueno, de decir bueno. un resumen de un argentino. Sí. O sea, es un poco contraproducente, bueno. Es gracioso, la verdad. Y tengo que verla de nuevo. Intenté verla, pero en plataformas estaba solamente en un alquiler muy caro, así que iré al Videoclub 85. Sí, alquilarla. Encima, ¿eh? O sea, encima de ser un producto incalificable, podríamos sí, decir, ¿no? Sí. Encima lo tienen ahí, le están sacando cuartos todavía, ¿eh? Sí, claro. Joder, qué fina es la gente. Película, la segunda y el Schumacher, decimos, en este caso, Batman y Robin, porque antes venía... La primera vez que aparece Robin como coprotagonista, o sea, da fechu, ¿no? O sea, antes no había... No sé si en la anterior aparece así un poquitín de escaqueo. ¿Te das cuenta? En Forever. ¿No? No me acuerdo. Estas las tienes muy... Las tengo un poco olvidadas, sí. Pasaste de ellas. Sobre todo... Yo es que recuerdo que pequeño me gustó mucho la primera, la de Tim Burton. La de Tim Burton. Uh-huh. La segunda ya no. Porque me parece demasiado adulta, demasiado oscura. Sí, ¿eh? Quizá quitaba un poco protagonismo a Batman. Sí. En cambio, se centraba más en los villanos. Una de esas segundas partes que gusta mucho a la gente, la de Batman. Batman vuelve. Eso es. Uh-huh. Y yo, sin embargo, pues de aquella pues no me enganchó. Era un crío yo, tenía 4 o 5 años y no... 5 o 6 años. Antes de ir contándole a la gente, Borja, lo inclasificable de esta película, vamos a ser breves porque queremos tener espacio para esa cara B y para que... Para explayarnos ahí un poco con la cantidad de Batmans, esos proyectos inacabados y todas esos vericuetos de Batman. Es que tiene mucho. Sí. Vamos a escuchar, porque en el trailer ya se atisba un poco de aberración en este trabajo de Joel Schumacher. Llegará un momento en el que la ciudad de Gotham será testigo del último conflicto. Entre justicia y maldad. Este momento ha llegado. Ese momento es ahora. Arnold Schwarzenegger es Mr. Freeze. No vas a enviarme a la nevera. George Clooney es Batman. ¿Tu madre no te dijo nunca que no jugases con pistolas? Odio que la gente hable durante la película. Chris O'Donnell es Robin. Dímelo y te besaré. Uma Thurman es Poison Ivy. Ve, te lo diré. Por eso es por lo que Superman trabaja solo. Y Alicia Silverstone es Batgirl. Son las tías como tú las que dan mala fama a las mujeres. Un cóctel letal de hielo. Con un poquito de veneno. Un terrible desafío para nuestros héroes de negro. Una película de Joel Schumacher. Batman y Robin. El tiempo para esta noche. Una helada y aproxima. Estaba el VHS, estaba medio roto ahí también. Había que dar el tracking un poco, ¿eh? Uf. cuántas cosas mal, ¿eh? También aquí, ¿eh? Sí. Sororidad entre mujeres, cero patatero. Los planos ya ni te cuento. Sí, que es verdad que en este caso, aparte del traje de látex de Alicia Silverstone, también se hacía bastante hincapié en el traje de látex de George Clooney. Tú bien me dices siempre que recuerdas esta película porque al traje se le decidió incluir pezones. Eso es. La primera vez, ¿no? Eso es. Como decimos, esta película, decíamos al inicio del programa, recoge un poco esa vis cómica que tenía el Batman de Adam West de los años 60. Yo la recuerdo así más o menos, pero ahora viendo trailers, preparando un poco el programa, me parecía pues escandaloso, ¿eh? Sí, sí. O sea, esa, cómo se dirige el propio Schwarzenegger, ¿no? O cómo odio que la gente hable en el cine. 25 millones y cobró Schwarzenegger por ese papel. Cuidado, menudo elenco, ¿eh? Sí, ahí sí, se llevó todo el mundo tajada. Es que... El señor frío fumando un puro, ¿eh? Eso también como el resumen argentino. Sí. Bueno, la película que es la segunda parte de, o sea, la cuarta de la saga de los 90, sí. La segunda dirigida por Joel Schumacher, sí. y Batman Forever, bueno, tuvo cierto éxito, pero bueno, estaba, como decimos, es más exagerada en todo, ¿no? Totalmente, sí. Cuenta con, como tú dices, un elenco de actores, uh-huh. actrices y actores muy importante, como George Clooney, que estaba... En auge, ¿no? Porque aquella época era la que se estaba emitiendo Urgencias, que hacía el médico, era por el papel por el que se hizo famoso. Sí, el papel que le cayó un poco de rebote porque Val Kilmer venía picado de algo que le pasa mucho, o que dicen que le suele pasar mucho a los Batman, que es que se ven eclipsados por los villanos, ¿eh? Y en este caso, según cuenta la leyenda, él también. Sí, Val Kilmer, que es muy conocido por Hollywood, que no tiene un buen carácter, ¿no? Está un poco como endiosado. Venía de interpretar la película de Oliver Stone, de hacer la película de los Doors, y venía un poco subidito de tono, después de buenas críticas y tal. Y sí que tuvo ciertos problemas con Joel Schumacher. En plan de, joder, ¿qué estás haciendo, Batman, no? Sí, sí. Yo me tomaría esto como un poco un divertimento, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que los propios actores, habría que preguntarle uno por uno, ¿no? También a Uma Thurman y a Alicia Silverstone, pero es en plan de... Hay escenas también muy de la serie de los 60, cuando se suben, por ejemplo, al cohete de Mr. Freeze, también, que es como muy en plan de muy loco. Sí. Unas persecuciones así como patinando, surfeando también, que es en plan de... Sí, al principio... Muy en plan de, ¿qué es esto? Al principio de la película es una lucha de patines, ¿no? De patines. Que te llama mucho la atención. Sí. De hecho, Alicia Silverstone fue una de las actrices más criticadas de la película y por su interpretación. Y se llevó el Razzie aquel año, que era peor actriz del año. ¿Cuántos Razzies tendría? Sería candidata a Batman y Robin, ¿eh? Sí. De hecho, mucho. Bueno, Joel Schumacher tenía previsto hacer otra película más. ¿Cómo se llama la película? Te lo digo ahora. Tenía Batman Unchained. De hecho, sí, es cierto. De hecho, tuvo. Está por ahí, sí. Canceló otros proyectos, ¿no? Había otro proyecto también, no sé si recuerdas, de Nicolas Cage, que iba a hacer de Superman, y al final fue todo al traste por esta película. Entonces, bueno, como decimos, una película muy, muy, muy criticada, con un presupuesto hasta entonces, hasta la época, hasta la fecha, el presupuesto para película más alto de la saga, dentro de la saga de Batman. Era el más de aquella, sí, ¿eh? Sí, exactamente, son 130 y pico millones de dólares. Bueno, lo metieron todo ahí. Sí, lo dieron todo. No sé si luego a nivel de recaudación, Borja. Si siguen cobrando en plataformas. Salvaron los muebles. Sí, ¿no? Salvaron los muebles, pero ya te digo que no... Que no cumplieron las expectativas ni mucho menos, ¿no? Sí. Por eso la siguiente película ya no la tomaron, o sea, no la realizaron. Sí, de repente hubo un giro con estas películas de Schumacher, el Batman Forever, que yo también disfruto, es una película también muy tonta y muy estúpida, aparte que también está Jim Carrey ahí, pues haciendo gala de eso, un poco haciendo de señor Edward Nigma, de Enigma, pero ya te digo, a mí... Yo no te la voy a criticar, Borja. Yo no sé si habrá más gente como yo que esta vertiente, que es totalmente derrotista, que es fuera de contexto la película. Yo no sé hasta qué punto, o sea, es un experimento fallido. Pero a mí, bueno, yo sí tengo buen recuerdo. ¿Habrá alguien por ahí? Que nos llamen. A mí me están dando ganas de verla, entera. Sí. Bueno, Josín, que es un devorador de cine y sobre todo tiene mucho... mucho cuajo para ver según qué películas. Yo ahora mismo estoy pensando qué pensaría de estas dos Batman, ¿no? ¿Cómo las tendrá él? Bueno, él defiende siempre también ese cine un poco... Un poco indefendible, ¿no? Un poco indefendible. Mira, tengo aquí los datos de recaudación. Placer culpable, guilty pleasure. Sí. 140 millones de dólares y la recaudación final fue 238.000 No, 238 millones. Hostia. De dólares. O sea, 100 kilacos generó la película, así a lo tonto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, que dentro del ámbito en el que nos movemos, no sé si la de Tim Burton costó, no sé, triplicó, cuadruplicó la recaudación y bueno, sí. Que no es lo que están acostumbrados los estudios a recaudar, ¿no? Que entonces, bueno, al final evidentemente son cifras estratosféricas, pero que para los estudios no es suficiente para continuar la saga. Sí, sí. Bueno, me parece, estaba leyendo un poco la sinopsis ahora de este batiburrillo. Pamela Isley se transforma en el transcurso del experimento en la terrible hiedra venenosa que querrá asesinar en plan de a alguien, no, a todo el mundo, para que las plantas recuperen su hegemonía sobre la tierra. Sí, yo recuerdo que tiene, cuidado, ¿eh? Está muy bien porque Juan tiene unas plantas carnívoras, sí. Que tipo como animatrónicas, muy al estilo de Jim Henson, que son las que se van a ocupar de poblar la tierra cuando todo el mundo se muera, incluido ella, supongo. Ya, bueno, porque al final, ¿no? Y sí. Bueno, yo la recomiendo, Borja. Y también destacar también que el papel de Arnold Schwarzenegger, y cada vez que sale en escena, dice una palabra como cool, como sí. De frío, de como tal. Le prepararon todas las escenas así en plan de para que se luciera, ¿eh? Sí. También tiene un tono también, eso como decimos, de medio comedia que no acaba de funcionar, ¿no? Sin embargo, ya en los 2000, con el cine de Nolan, ya torna a un cine mucho más oscuro, más profundo y más... Es una comedia, Borja, real, sí. Que tú la ves y dices, no, hombre, no, por favor. Pero a la vez, te hace, a mí por lo menos, ¿eh? Yo debo ser que, pero me hace gracia. Sí. O sea, me hace gracia que un tío intente hacer gracia sin conseguirlo. Porque es como en plan, joder, ¿dónde iba esta gente? Yeah. Pero bueno, tú tienes además, Borja, algo que rescatar de esta película. Y es un secundario que hace el papel de Bane por primera vez, puede ser, en el cine. Que luego interpretaría en las películas de Nolan. ¿Quién era el actor? Sí, de hecho, me llamó la atención un poco porque murió el mismo año en que se presentó la película, en 1997. Sí, fue el último que hizo. Se trata de Robert Swenson, sí. Que era un luchador profesional y murió muy joven, con 40 años. También metido al wrestling, ¿eh? También. ¿Cómo se juntan aquí también, los temas, se junta todo hoy. Sí, sí. Y la verdad es que nada, una muerte a una edad muy muy temprana. Bueno, él tenía una pinta de ciclado grandísimo. Sí. La patata ahí tenía que sufrir mucho en el día a día, ¿eh? Eso es. Y tampoco, a ver, es el papel del Bane de la película de Joel Schumacher, pues tampoco... Tom Hardy, que era el de las películas de Nolan, ¿eh? El de Nolan, sí. Sí. Tiene mucho más... Bueno, a ver, puede ser lugar a críticas, ¿no? Pero claro. Es un personaje mucho más complejo, con más diálogo. Este lo único que decía era su nombre. Este era una especie de odor, de odor o algo así. Sí, el machaca, ¿no? Que va ahí... Sí, machaca, sí, súper ciclado. Sí. Y bueno, con un papel... Sí, llamaba la atención la película, yo me imagino que con un poco de maquillaje, porque de aquella había más... seguía habiendo todavía bastante... efecto especial, es que analógico, ¿no? Yo lo que vi era, había mucho plastiquete, como decíamos antes, en las marionetas, mucho animatrónico. Totalmente, sí. Y alguna cosa, hombre, hay algo de CGI ya. Hay una escena que Robin se desliza por un tejado y dice ahí algo así como Cobabunga. Cobabunga, sí. Bueno, ojo, homenaje a las tortugas ninja, no me acordaba yo de eso, ¿eh? También. Sí, era un poco. Entonces, bueno, me llamó la atención eso porque precisamente el mismo año de estreno de la película se murió este Robert Swenson y no pudo gozar de las miles del éxito de la película de Schumacher. No pudo entrar al estreno quizás de la sala y que al salir dijera yo, ¿qué tal os pareció? ¿Qué os pareció? Y la gente, bueno, tengo que ir a tomar algo ahí al se ahorró ese trance, ¿no? Robert Swenson. El pingüino, el arlequín, los acertijos, los tres supercriminales han unido sus fuerzas. ¡Para sabe Dios qué infame propósito! Puede ser peor que eso, caballeros. ¿Peor todavía? Dios santo, ¿cómo puede ser peor? Fíjense en este par de acertijos. Vamos a ver. ¿Qué hace un pavo cuando vuela boca abajo? Engulle con avidez. ¡Claro! Y el siguiente. ¿Qué pesa 16 onzas, se posa en un árbol y es muy peligroso? Un gorrión con una metralleta. Sí, claro. Ahora combinemos las dos respuestas. ¿Qué criatura engulliría con avidez a un pájaro en un árbol? ¡Que el cielo nos proteja! ¡Un gato! ¡Un gato! Sí, caballeros. El cerebro criminal de todo este asunto. Nuestra antigua archienemiga, la mujer gata. El pingüino, el arlequín, el acertijo y también la mujer gata. La suma de los ángulos de ese rectángulo es demasiado monstruosa para pensar en ella. Nos han advertido claramente. Están trabajando juntos para conquistarlo. ¿Conquistar qué, Batman? ¿La ciudad de Gotham? Si solo fueran dos, sí. ¿Todo el país? Si solo fueran tres, yo diría que sí. Pero siendo cuatro, su objetivo mínimo debe ser... el punto dark side of me. Love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? A man can tell you, so much he can say. Cara B. Bueno, mola meter un murciélago, meter un gato, ¿eh? Puede ser lo que tú quieras. Sí, pues un murciélago, un poco. Sí, sí, sí. Temazo el de Seal, ¿eh? Sí, sí. Coincidías. Sí. Es que la banda sonora de Batman Forever, en este caso. Es Forever, sí. Yo creo que la trajimos aquí en una ocasión, porque esta era una de mis bandas sonoras. De estas que tenías que. Claro, ni Shazam, ni el internet, ni nada, Borja, ¿eh? En tiempos muy difíciles, ¿eh? Yeah, yo tenía que esperar a que acabara el VHS, tenía que escribir la canción. No sé cómo hacía, la verdad. Ya. Para luego encontrar a Seal, porque claro, los 40 principales no te van a poner a Kiss From a Rose de Seal de continuo. No, hombre, te ponen en la época, sí, de vez en cuando tal. Pero sí, sí, tiene temones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues nada, Borja, en la cara B, hoy hablando B de Batman, como no podía ser de otra manera, y hablando de todas esas películas y todos esos vericuetos, decíamos, del personaje que están haciendo, como muy bien nos explicaste al hablarnos de esta última película, que todos los matices de Batman queden reflejados, el detectivesco que me decías, acción por supuesto, como héroe que es, bueno, también ese rollo oscuro de las películas de Nolan, ese tema familiar, ese tema del huérfano, la comedia, que obviamente siempre sabe paso, no sé, Batman tiene de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no te gusta de una cosa, pues coges de la otra. Y luego también sus villanos que tienen una profundidad también bastante, bastante llamativa, sí. Capaces de eclipsar al mismísimo Batman, como pasó en El Caballero Oscuro, por ejemplo. Exactamente. Luego también esos villanos que a la vez, pues eso, han hecho también sus propias películas, ¿no? Como por ejemplo el Joker con esa carga tan profunda también, ¿no? Eso es. Si hablamos de salud mental, por ejemplo, últimamente que está tan de moda, aparte del Joker, por supuesto, pero es que Gotham, sí, sí, ojito sí. Cómo tiene que cargar esa ciudad a las personas, ¿eh? Sí, sí. Una ciudad oscura y que de repente tenga ahí sus movimientos. Menos mal que tenían a Batman. Y además la institución del psiquiátrico, ¿no? De Arkham. El Arkham, que sí, también Arkham es Asylum. Bastante. Daba sí. Yuyu. Sí, sí, sí. ¿Y por, bueno, dónde, ¿y por dónde empezamos, Borja? Pues no sé, pues por donde podamos. Sí. Haciendo un resumen un poco, bueno, pues Batman ahí surge. Pues la Detective Comics es un poco la respuesta, ¿no? A Superman, ¿no? Cada casa tenía que hacer su... Cada cada editorial. Editorial de cómics tenía que hacer su superhéroe y pues DC pues crea pues este Batman, ¿no? Le da una historia, ¿no? De la muerte de sus padres y cómo se va surgiendo. Sí. Y enseguida comienzan las primeras adaptaciones cinematográficas, que en principio eran como seriales, ya en blanco. Esto era en el 43, ¿eh? Sí. Cuidado. Eran una serie de seriales que blanqueaban un poco el personaje, porque en los cómics sí que era un poco más oscuro, pero para que llegara a todos los públicos y que se pudieran poner al principio de las películas y en la televisión, pues sí que lo blanqueaban, sí, un poco. Uh-huh. Y ya después eso, la aportación de personajes tan importantes como Alfred ya surgió de estas primeras adaptaciones televisivas. Y en los 60, como decimos, fue cuando se internacionalizó un poco la figura de Batman en la televisión, con ese Batman de Adam West. Uh-huh. Y bueno, luego con el tiempo pues fueron divagando un poco y surgió, sí, el Batman de Tim Burton. Exactamente. Sí, te decías, Borja, sobre las editoriales, mucho, quiero decirte. Que Superman en sus orígenes necesitaríamos a alguien súper experto en cómics, que también era de DC. Y Batman también es de DC, pero la necesidad de crear pues ese otro personaje, y luego también, joder, la importancia que de repente tuvo, ¿no? Porque mira que se crearon personajes a lo largo de la historia, pero en este caso Superman y Batman, que llegaron hasta enfrentarse, qué carismáticos, y cómo por ejemplo la gente ve la capacidad de exprimirlos al máximo y hasta el día de hoy que todavía siguen dando rendimiento, ¿no? Sí, también pasa con Marvel, con Spider-Man, por ejemplo. Hay una teoría que dice que cuando eres joven o niño te gusta mucho Spider-Man y cuando creces y te haces adulto empatizas más con Batman. No sé si sea verdad. A mí me gustan los dos. Sí, ¿no? Te decía, como bien decías, una vez que pasa todo eso de los cómics, las series animadas, llegamos a, bueno, cuando el gran público, la presentación como el gran público, y deja de ser algo un poquitín más para gente más especializada, yo creo que es con la película de Tim Burton, ¿no? Sí. La película de Tim Burton es la que de repente pone a Batman ahí para que todo el mundo lo disfrute, ¿no? Disfrute esa historia. Sí, Tim Burton venía a hacer otras películas como la Gran Aventura de Pee-wee o Beetlejuice. Uh-huh. Y se dispone a hacer este Batman quizá más con una ciudad Gotham City, muy gótica de hecho, valga la redundancia. Sí. Y la verdad que lo consigue, ¿no? Y con ese villano también, Danny Strong, interpretado por Jack Nicholson. Y creo que logra un trabajo bastante bastante decente, ¿no? De adaptación al cine. Todo este cine de superhéroes viene de la sombra del éxito de Batman años atrás. De Superman, perdón, años atrás, y que hace que la gente confíe un poco más en el cine de superhéroes. Tim Burton fue muy, muy criticado porque a la hora de la elección de su Batman eligió a Beetlejuice, a Michael Keaton. Que venía a hacer Beetlejuice. Venía a hacer Beetlejuice en una vis cómica más bien, ¿no? Sus papeles más bien cómicos. Pero le logra dar cierta... Él defendía, ¿no? De hecho, muchos admiradores le mandaban cartas diciendo que cambiara el protagonista. Sí. Y él decía que no, que el tío era una persona súper atormentada que le daba un papel de una profundidad especial a Bruce Wayne. Entonces, sí, bueno. Y finalmente yo creo que es un buen Batman. De hecho, es míticas escenas de Michael Keaton, así como agarrándose la barbilla, ¿no? Sí, así como esa profundidad. Porque Tim Burton debe estar... Tienes que ser profundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que le he dicho a los fans que no te cambio. Y serio, ahí. Sí, sí. Luego tomó la saga, pues esa deriva de la que hablamos en el clásico no tan popular, tan loca. Y luego, como otro nuevo despertar a nivel cinematográfico, siempre decimos, nosotros nos vamos a centrar en el cine un poco, porque bueno, luego todas las aristas, cómics, sí, series, sí, todo eso, ese Nolan que volvió otra vez a llevar a Batman también de otra manera, sí, pues a los altares, ¿no? Sí, cogió un poco, le hizo, habló un poco del origen de Batman, Batman Begins. Entonces recupera Ra's al Ghul y todos estos personajes tan tan carismáticos, y lo hace un Batman ya un poco alejado desde los 90, quizá un poco más cercano al cómic. Ahora hace un Batman más realista, con una acción muy cuidada, y sobre todo tocaría su punto álgido, su punto culmen con la segunda parte, Caballero Oscuro. Entonces, bueno, ahí se corona, sobre todo por ese villano interpretado por Heath Ledger, el Joker, que se llevó el Oscar. póstumo y bueno, pues Ledger se llevó el Oscar póstumo por interpretar al Joker, sí, en esta última película de esa trilogía de Nolan, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Que, vamos a decirlo ya, Borja, tirando un poco de esa lista que tienes tú ahí para hacer como un poco especie de repaso, es el número uno para nuestro compañero Mikel Zorrilla, uh-huh, del medio digital Spin-Off. Que por cierto tiene unas reviews bastante buenas de series. A mí me presta casi siempre. Yo tiro mucho de ellos para comparar y para ver sobre todo de las cosas que se te escaparon. Como somos frikis nosotros, por ejemplo, mismamente capítulos de Star Wars, de Mandaloriano y de todo eso, ver esos detalles que se te escaparon y que luego presta a ver, que no valen absolutamente para nada. Para ganar en cultura basura el programa aquel de la hora chanante. Pero sí que está bien. Y en este caso pone, además, es muy gracioso. Yo creo que tú estás de acuerdo, ¿no? En que ese será uno de tus Batman preferidos. Sí, sí, sí. Sí. Y nuestro clásico no tan popular de hoy, Batman y Robin, es su último de la saga, ¿no? O sea, que coincidimos mucho con él, ¿eh? De las 12 películas que se han hecho oficiales, podríamos decir, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En nuestro clásico tan popular, el último y este Caballero Oscuro, la primera. Que le debe mucho a Heath Ledger. No sé si la muerte tendría algo que ver, ¿eh? No, a ver, ya se hablaba mucho de la interpretación de Heath Ledger y cómo, de hecho, hay escenas brutales, por ejemplo la explosión del hospital, que son medio improvisadas, que son sí, tremendas. Luego sí es cierto que el Joker, que al margen un poco del que hace Joaquin Phoenix, que también lo hace muy bien. Es curioso, ¿no? Que dos actores diferentes obtengan el Oscar a mejor actor por interpretar, entre comillas, el mismo papel. Totalmente. Según esta lista, como decimos, de spin-off, recordamos una página aquí que está bastante bien, que para todo el mundo que quiera ahondar y curiosear, que siempre tiene cosas interesantes, mete también las películas de la Liga de la Justicia. Sí. Y las pone bastante bastante bajas en la lista, ¿no? Yeah. Están en el puesto 11 y 10, la de Zack Snyder. Porque, bueno, es cierto que ya hablamos en su día de los diferentes problemas de producción y los problemas personales que tuvo Zack Snyder durante la filmación de las mismas. Sí. Entonces, bueno, pues aquí se queda un puesto bastante, bastante, bastante abajo. Ya. Yo aquí me voy a tirar un poco a la piscina, que me perdone la gente, Borja, pero quizás la Liga de la Justicia y en estas películas se quiere parecer un poquitín a las películas de Marvel, de Vengadores. Sí, sí, claro. Mezclando ahí todos los personajes y entonces, claro, hay esa rivalidad, ¿no? Que en teoría a Marvel le va súper bien en el cine y DC es como siempre el batacazo, pero a mí me gusta mucho esa especie de guerra porque los fans siempre como que están esperando. Es como, me hace gracia que es DC como tu equipo de fútbol o tu equipo de deporte, el que tú siempre sigues y lo sigues ahí de una manera ahí de super fan, pero luego siempre te acaba decepcionando. Pero eso sí, el día que de repente hace buen partido, sí. Pues te saca. Sí, por ejemplo, con el Joker ya, pues sí, sí. Claro, exactamente, sí, sí. Y luego también coloca muy bien, Borja, esa película que para ti era demasiado oscura, seguramente por edad en su época, la coloca en segunda posición. Ese Batman Vuelve, que para mí reúne todos los condicionantes de una película. Sí, no igual, película de videoclub clásica. Uh-huh. No habitual, o sea, te deja ese recuerdo bueno de infancia, pero lo que dices tú, lo que decías tú antes, en plan de, bueno, esto ya es un poco más serio, esto ya daba un poco de sí, cosa, ¿no? Ese Batman Vuelve. Era sobre todo, yo esperaba ver una película un poco como la primera, ¿no? Que en el cual el protagonista era Batman, que se centraba mucho en él, que las escenas de acción, pero sin embargo esta, quizás para mí, que era un niño... Uh-huh. Era una trama más difícil de seguir, se centraba mucho más en los villanos y a mí pues me decepciona un poco, ¿no? Sí, sí, probablemente la veo a día de hoy, la vea con otros ojos y la disfruto más. Seguramente, sí, sí. Pues nada, Borja, una hora de programa. Uh-huh. Yo creo que más o menos de lo que se refiere a cine, nos hemos centrado puramente en el cine. Por eso la gente tiene unos podcasts de 2 y 3 horas, ¿eh? Sí, pues sí. Están a gusto, ¿eh? A gusto hablando como tú y yo aquí ahora mismo, pero pues, sin ninguna prisa, pero nosotros nos tenemos que ceñir un horario y también eso es bueno. Ya seguiremos hablando de Batman, ¿no? Sí, sí, sí. Otras ocasiones. Seguro, seguro, porque esta última película de Robert Pattinson, como hablábamos, yo creo que va a tener secuela y además el éxito... De hecho, es la película de Batman. ¿Algo para los Oscars? De Matt Reeves. Sí. No, Oscar no. Pero es la película más taquillera desde la pandemia. Por detrás nada más sí, que la última de Spider-Man. Digamos que los superhéroes son los que salvan las taquillas últimamente. Sí, sí, siempre. Claro, también hay un poco de eso, ¿eh? Vamos a decirlo. Obviamente es un personaje que da para mucho, pero luego también es como lo fácil, ¿no? En plan, ¿vamos a arriesgar con algo nuevo? No, vamos a tirar del Batman, sí, del Superman, del Spiderman. A lo seguro, que es un personaje que todo el mundo conoce y que, claro. Bueno. Te dejo, como te decía, Borja, que cierres el programa hoy con un tema... Uf, pues mira, me pillas un poco, ¿eh? ¿Niegas ahí con la cabeza? ¿Tienes miedo? Me estás pillando. A ver, tú ahí vas a meter algo y sé yo que lo vas a saber relacionar. En este episodio 250, Borja, que cerramos hoy, para el que puedes denunciar, iba a decir, quejarte, mandar quejas a nuestras redes sociales, que son @cinefagiafm, tanto para Twitter como Facebook e Instagram, y también en esa página donde iremos colgando todos los podcasts, y también pues tenemos ahí nuestras cosas, nuestra agenda, vamos metiendo un poco de todo cuando podemos, cada vez más alejados del mundo RSS, casi siempre, ¿eh? Sí, bueno, pues sí. cinefagiafm.wordpress.com y la canción con la que Borja va a cerrar hoy especial de Batman. Mira, pues te voy a decir una canción. Cuidado, del último Batman. Oh. Ya. Ah, sí, ¿eh? Una película, o sea, hay una escena muy muy icónica, yo creo que sí, va a ser icónica, que hay una reflexión y suena el Something in the Way de Nirvana. Entonces, bueno, para acabar, Something in the Way de Nirvana. ¿Qué me estás contando, Borja? ¿Que me vas a poner a Nirvana para acabar una película de... O sea, un especial de Batman? ¿Me puede encantar más? ¿Sabes por qué? Además, ¿tú te acuerdas de que una vez hicimos un programa y salió un colega mío, Javi, que tenía un audio muy mítico entre colegas que decía Batman, sal del armario, y luego él era muy fan de Nirvana, a su vez. Con lo cual, que mira tú, sí, qué de manera hecho, de cerrar el círculo, ¿eh? Joel Schumacher fue muy criticado por ese vestuario un poco de cuero, sí. Y sí, haciendo un poco homoerótico. ¿Qué misteriosa conexión habrá habido ahora entre que elijas esta canción, mi colega Javier, fan de Nirvana, y el Batman, Borja? Está todo en tu mente. Es increíble, ¿eh? Qué magia. Nos vemos la semana que viene aquí en Radio Crash. Nos vemos. Un saludo. ¡Súbeme a prisa! ¡Menuda sardina! Something in the way.